Estás escuchando Música Católica Portal Web, la radio online. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti, que día a día va creciendo, y aunque quisiera parar, no puedo, no. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Me has conquistado con tu amor, tu vida diste por mí, me has redimido con tu perdón, y olvidaste que te ofendí. Recuerdo el bendito madero, y aunque yo quiero parar, no puedo. Exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. De alabarte, de exaltarte, de entregarte mi mejor canción, de decirte que te amo, que eres tú mi más grande pasión. Canto todo lo que siento, y alabarte, exaltarte, entregarte.